Esta noche tú y yo vamos a hacer maldades. Upa, cachete. Aunque tu novio se enfade. Vamos a hacer maldades. Dale, papi, vamos a hacer maldades. Porque me calienta, está buscando. Yo no sé por qué yo escucho esta canción, mi amor. Y yo pienso en ti, de verdad. Yo escucho reggaetón, ese reggaetón viejo clásico que me gusta, no el moderno, tú sabes. Y yo escucho eso y me acuerdo de ti, te imagino a ti haciendo tu bailecito, tu coreografía y tu cosa. Bueno, nada, mi amor, me pediste una grabación, un audio solo para ti. Y bueno, esto es un audio solo para ti. Estoy aquí sentado en la casa, en mi vida, ya terminé de grabar dos podcasts, escribí un post, grabé dos podcasts. Ya tengo todo listo allí para irme, me voy a echar un baño, voy a echar una visita. No quiero hacer este podcast, no lo quiero hacer, ay, se me fue la palabra, no lo quiero hacer grotesco, pues no lo quiero hacer grosero, porque es para ti. Bueno, nada, estoy aquí en la casa, vale, estoy aquí viendo los libros, viendo el cuarto, recordando cuando tú me diste la oportunidad de estar aquí en tu casa, mi amor. De verdad que siempre voy a estar agradecido de eso, ¿viste? Pensando, viendo aquí por la ventana, pensando que tú y yo nos merecemos mucho más, mamá. Es bien arrecho. Pienso que tenemos que ver el panorama de irnos del país y pensar, más allá del viaje que nos vamos a echar por tierra, para Perú, para Chile, no sé. Pensar que más allá de esas siete días, o tres días, o cinco días de travesía, al llegar vamos a estar dispuestos a trabajar en una empresa de comida rápida, en una tienda de ropa, de zapatos. ¿Vamos a estar dispuestos a eso o de una vez llegando ya montando cursos? Tú y yo tenemos una gran ventaja, mi amor, que es que tenemos el movimiento digital. Nosotros donde lleguemos, yo creo que más tardar cinco días, una semana, nosotros donde lleguemos tenemos que ver el movimiento que hay por aquí, qué coworking hay por aquí, qué academias hay, qué están haciendo, ta, ta, ta, ta, ta, y de una lanzar alguna actividad. O no sé si es que más bien debemos lanzar la actividad antes de llegar, y que y cuando lleguemos ya la actividad esté más o menos cercana a producirse. Pudiera ser. Lo cierto del caso, amor, es que de verdad, coño, nos merecemos. No, qué de pinga estar aquí en la casa, tranquilos y tal, pero uno pone un pie afuera y te consigues con la dura realidad, mi amor. Y yo no quiero esa vaina para ti. O sea, ya tú vas para 40 años, yo tengo 43. Coño, en algún momento vamos a empezar a tomar medicinas. Ya deberíamos estar tomando, como tú dijiste en estos días, ciertos complementos que necesitamos por nuestra edad. ¿Qué vamos a esperar? ¿Enfermarnos y tener que morirnos como se está muriendo la gente aquí en el país? Vergas, arrecho. Yo no quiero llegar a eso. Yo no quiero llegar a eso y me preocupa, a mí me preocupa enormemente el tema de tu espalda. Que tú vivas todos los días con un dolor que no se te quita. Es una cosa que no, o sea... No, de verdad, a mí me entristece muchísimo que tú estés así. Y coño, tus alergias y tus cosas, que no haya ni siquiera unas goticas para los ojos, ¿me entiendes? Entonces, verga, o sea, me gusta nuestro apartamento, nuestras cosas, pero también pienso en un futuro, una cosa. Y yo creo que tú y yo nos merecemos de verdad estar bien, estar cómodos. Entonces, bueno, nada, mi vida, de verdad que bueno. Tú sabes que tú cuentas conmigo, sea en autobús, sea en avión, sea como sea, yo le voy a echar bolas contigo. Así que en ese sentido, nunca dudes, no tengas miedo de que te vas a quedar, de que yo te voy a dejar sola, ¿ok? Mientras yo tenga un soplo de vida, Aura, y te lo digo esto de todo corazón, mi amor, tú vas a contar conmigo, ¿ok? Nunca esperes de mi parte una deslealtad, nunca esperes de mi parte... que te ignore, que te dé una espalda, que te dé una patada por culo, como me decías cuando me arreglaba los pies. Nunca me vayas a dar una patada con estos pies. Nunca esperes eso de mi parte, no. Nunca esperes eso de mi parte. Quiero que sepas que tú para mí eres súper, súper importante. Eres muy, muy valiosa, al igual que las morochas. Y coño, no. Es demasiado deslealtad joderte, ¿ok? Te amo mucho, mucho, mucho de mi vida. Espero que guardes este audio y lo escuches una y mil veces. Y siempre te acuerdes de mí, me recuerdes bonito. Terco, pero bonito. Te amo mucho y ya voy a arreglarme para irme para allá, para echar la llave. Un beso, mi amor. Te amo mucho, mucho, muchote. Un besote.